Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Como bueno, pues ustedes ya vieron, vamos a estar hablando sobre la situación de los, bueno, en específico un compañero preso político que fue detenido el pasado 2 de octubre en la manifestación pues conmemorativa de pues esa masacre del 2 de octubre, que bueno, pues lamentablemente se convirtió en pues en una cacería completa de activistas, de gente que bueno, pues pues estaban protestando por también por la llegada de este mal gobierno federal. Y bueno, pues pues fueron detenidos varios compas, entre ellos pues Alejandro Bautista, que bueno, pues contrario a lo que pues esperaba de la libertad de varios compañeros, pues él no ha salido de prisión. Lleva 9 meses ya encarcelado en el reclusorio varonil de allá del norte, del reclusorio norte. Y bueno, pues lamentablemente pues esta es la situación que se está enfrentando o que se está viendo con el caso de Alejandro Bautista. Y bueno, pues no sé si por ahí nos pueda responder ya su hermana. ¿Estás por ahí? Cristina ¿Sí? Bautista. Y bueno, pues vamos a estar platicando con Cristina un ratito acerca de la situación de Alejandro, esta detención que se dio pues arbitraria, ¿no? Para los que hemos visto los videos, hemos visto y hemos leído lo que se ha publicado en las redes sociales, pues vemos que se ha convertido pues en un pues en una trampa legaloide de parte del gobierno del Distrito Federal, que bueno, pues lo quiere retener dentro de la cárcel. Entonces vamos a estar platicando el día de hoy con la hermana de Alejandro Bautista, que bueno, pues como le estaba comentando, pues tiene ya pues 9 meses ya ahí encarcelado injustamente. Y bueno, pues que nos platicaras, compañera, cómo está la situación, o bueno, que nos dijeras un poquito quién es el compañero Alejandro Bautista, y bueno, pues por qué fue la detención que se llevó a cabo. Bueno, pues buenas tardes, mi hermano, él se dedica se dedicaba hasta el 2007 a la comedia, a la actuación, trabajaba con Miguel Galván, con Gustavo Mujía. En el 2007 aproximadamente es cuando empieza su cuestión con el activismo, ¿no? No sabíamos, realmente en lo personal, pues yo no sabía en qué tanto estaba involucrado en estas circunstancias, sino es hasta que después de su detención que tengo acceso a su computadora cuando me entero, ¿no? De que toda la colección de fotografías y videos y que tiene ahí guardados de varias marchas, en apoyo a los detenidos del 1 de diciembre, de los del 10 de junio. Entonces, y situaciones acá en los pueblos de Tlalpan, o sea, él se dedicó a salvaguardar los derechos, ¿no? De los habitantes que son originarios del pueblo, en varios pueblos de aquí, de como San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, Topilejo, entre San Pedro Mártir, ¿no? Por la situación de que en la administración de pasada se dieron muchos despojos, desalojos y alteraciones al uso del suelo, ¿no? En zonas rurales, como son los pueblos de Tlalpan. Entonces esta situación lo llevó a poner denuncias, ya que estaban violentando los usos y costumbres de los pueblos de aquí, aparte de las amenazas que recibía de parte de la delegación los mismos pobladores. Entonces lo llevó a levantar denuncias contra Higinio Chávez, que era el delegado de la administración pasada en Tlalpan. Pues no le hacían, que estaban solapando los actos de una persona totalmente corrupta, la llamada Toribio Guzmán Aguirre, Guzmán Paz, del pueblo de San Andrés Totontepec. Ya de ahí, pues no le hacían caso, estuvo manejando varias denuncias en varios niveles, hasta el punto de llegar a denunciar al mismo Mancera cuando estaba de procurador en la administración pasada. En lo que es la Fiscalía de Servidores Públicos le extraviaban los expedientes, tenemos pruebas. La última denuncia que hizo fue contra Marisela Contreras, actual delegada de Tlalpan, contra Toribio Guzmán en abril del año pasado. Su detención se da el 2 de octubre. Yo en lo personal no estaba enterada que se había ido a la marcha. Yo me estaba en ese tiempo dedicando a trabajar, ¿no? Desde las 6:30 salía de su humilde casa hasta las 9:10 de la noche llegaba. Ya después de el día jueves 4 de octubre, pues nos llaman el 3 de octubre nos llaman al trabajo. Trabajaba yo entonces con uno de mis hermanos y pues nos avisan de la situación. De ahí nos vamos a lo que es Iztapalapa 6, ahí en Cabeza de Juárez. Sabíamos que estaba detenido porque logró meter su celular y tomó varias fotografías. Una fotografía la mandó por WhatsApp y de hecho la tenemos por ahí publicada en el Face, adentro de los separos. Ya de ahí pues llegamos ahí, no se veía ninguna información, como ya es de costumbre en las agencias del Ministerio Público, de que estuviera él ahí, ¿no? O sea, pero pues de ninguno, de hecho, ¿no? Estaban todas las pantallas pasmadas. Ya hasta como eso de las 12 de la noche fue cuando nos aparecieron bien, ¿no? Por ahí ya se les compuso el sistema, yo creo. Ya después ese día lo vi, estaba todo golpeado, la cara lo tenía todo hinchada, no sabía de qué lo acusaban. Pues realmente no sabía nada, nada más tenía, me dijo ese día, ¿sabes qué? Pues no sé de qué me están acusando, pero creo que dicen que le pegué a alguien con un objeto cilíndrico rojo. Eso es lo único que sabía ahí. Ya para el día siguiente, ese día nos retiramos como a las 4 de la mañana. Mira, para el día siguiente yo me fui directamente, en lugar de ir a trabajar, me fui directamente a la agencia. Llegué como a las 12 de la noche, por la distancia que vivo hasta acá por el Ajusco. Y resulta que ya no estaba, ¿no? De hecho había varios familiares ahí de otros detenidos que fueron trasladados al reclusorio Oriente, las mujeres a Santa Marta, por narcomenudeo, ultrajes a la autoridad y demás, ¿no? Me voy al reclusorio Norte, yo sin saber dónde estaba, pues sin saber cómo llegué. Ya de ahí no nos dan acceso porque supuestamente ya habían cerrado los juzgados. Hasta cierto punto en ese momento yo tenía cierta tranquilidad porque lo estaban fue consignado por ultrajes a la autoridad, lesiones dolosas e impedimento del ejercicio legal de la autoridad. Entonces consideraba que era una situación de la cual le alcanzaba fianza. Entonces hasta cierto punto nos sentimos tranquilos. Ya después, como eso de las 10 de la noche, es cuando nos dan entrada a los juzgados en el reclusorio, después de una manifestación que hicimos en los familiares en la parte de afuera del reclusorio. Ya nos dan entrada, nos dan información y que lo estaban consignando por ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en pandilla, y por pues no alcanzaba fianza en ese sentido, ¿no? Posteriormente, ya cuando está en el reclusorio, yo en la primera vez que tengo la oportunidad de verlo, allá en la visita, pues también tenía nada más idea de lo que lo estaban acusando. No fue así, no hasta que se sacaron copias para poder de la averiguación previa para poder manejar el proceso sumario, fue cuando nos enteramos realmente de lo que se le estaba acusando. Yo me acuerdo que esa primera vez me enseñó los golpes que traía. Traía una pierna totalmente morada, antes no le dieron en sus partes nobles, como les llaman, y tenía otro problema en el hombro. Y bueno, ¿no? Lo que él me cuenta es de que el día 2 de octubre él salió de mi casa, bueno, de la casa de mi mamá, él vive con mi mamá, salió de la casa de mi mamá, se dirigió a la marcha, pues ya llegó tarde porque pues tenía que dejar a mi mamá así como que bien, ¿no? Porque pues ya tiene 34 años, entonces pues no está en edad para quedarse sola, esperó a mi sobrino y pues ya llegó tarde a la marcha, se baja en Valderas, ya en Valderas alcanza a la marcha, empezó a grabar, hizo algunas tomas de varios enfrentamientos que había entre los chavos y los granaderos. Llegó un momento en que los granaderos empezaron a golpear con rocas a las personas que iban documentando, ¿no? Así sea, fueran periodistas o fueran civiles, los estaban golpeando, ¿no? En el, le tocaron dos rocazos, precisamente uno en la, en el hombro y otro en la pierna derecha. Y ya de ahí se va caminando, empieza a ver demasiado gas lacrimógeno, él se pues, prácticamente va arrastrándose por el piso para poder respirar, se encuentra, choca con una bicicleta, le regalan una lata de refresco y él moja un paliacate que llevaba, pues con eso pues más o menos pudo respirar, ¿no? Ya desubicado llega la parte de lo que es Bucareli, y al atravesar el camellón enfrente de Bucareli, la esquina de información, en alrededor de las inmediaciones del Hotel Meria, es agarrado por la espalda, él no sabe quién lo agarra, simplemente siente que le agachan la cabeza, ve varios pies y lo empiezan a golpear, se lo llevan hasta la línea de granaderos que está en Avenida Juárez, de ahí se lo entregan a los granaderos que lo siguen golpeando, de ahí lo suben a una motocicleta y lo trasladan hasta la avenida hasta la calle Independencia. Allí en la calle Independencia lo suben a una camioneta. En la camioneta pues él habla con los policías, con lo que lo dejan en custodia, y les dice, ¿saben qué? Pues es que pues yo conozco mis derechos, lo que está haciendo está mal, y le piden de condición que borre los videos que él había grabado y que lo dejaban ir. Y en ese momento dice que él no tuvo problema, que los borró, efectivamente lo dejaron ir junto con otro chico. Y a las dos cuadras que iban caminando, vuelven a la misma oficial en motocicleta que lo había trasladado, vuelve por él, le pide ayuda a otros elementos de seguridad que estaban en la zona, y lo vuelven a llevar a la camioneta, y de ahí lo trasladan supuestamente directo al reclusorio, al Iztapalapa 6. Y ya cuando nos enteramos, después de sacar las copias de lo que era el expediente para poder hacer el escrito y la declaración, no me acuerdo cómo se llama, no me dio el nombre, declaración preparatoria, nos enteramos que supuestamente lo que es el oficial Armando Yáñez Piñón, perteneciente a la base 44 de Iztapalapa, me denuncia que mi hermano Alejandro en la altura de lo que es Avenida Juárez y Reforma, junto con un grupo de aproximadamente 10, 11 personas lo agreden, que les llama la atención él porque es el más grande de edad entre todos los que iban, que Alejandro así directamente a él, pues, a este oficial, lo agredió aventándole un objeto cilíndrico color anaranjado que medía aproximadamente 25 centímetros, que le pegó en el hombro derecho y botó como a 2 metros y explotó, y le causó las heridas que él presenta, que nada más presenta dos rasguñitos de 4 milímetros en cada uno de los hombros. Y pues su escolta pues también menciona esta situación, ¿no? Que ya está ahí, que es Esther Hernández Márquez, ella estuvo ahí presente, todo el tiempo estuvo al lado del policía, y que efectivamente mi hermano, dando las descripciones de su ropa, había agredido con este objeto al policía, al suboficial, a Armando Yáñez Piñón. Y que, no sé, la detención la hacen, solamente detienen a él, del grupo de 10, 11 personas, solamente lo detienen a él en lo que es Avenida Juárez, y de ahí que le hacen la revisión y que lo suben a una camioneta y se lo llevan, o sea, jamás explican la situación esta de por qué se lo llevaron en la moto, Digo, hay videos, como ustedes lo han dicho, que están en la red, que fueron personas de civiles lo que los detuvieron, ¿no? Lo golpearon, de hecho, hasta con un bastón tacto retráctil, que más que un arma de defensa es un arma de ataque. Y hasta cierto punto, pues, supuestamente está prohibida. Pero bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausita. Estamos hablando con Cristina, con la compañera Cristina Bautista, que es hermana del compañero Alejandro Bautista, que se encuentra pues recluido todavía en el reclusorio norte, acusado, como ustedes están escuchando, de una serie de cosas que, bueno, pues pues sabemos obviamente que son inventadas, por lo que estamos recopilando y viendo, tanto de las imágenes y como de los videos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y bueno, regresando, pues nos platicas cómo está ahora su situación jurídica, que bueno, pues como dices, de tener a lo mejor acusaciones menores de un día para otro, o ese mismo día, no sé, de repente ya tiene otras acusaciones por las cuales no puede salir de la cárcel o de su detención. Vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa, se llama Si se calla el cantor, y bueno, regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Bueno, pues estamos escuchando ahí de fondo a Mercedes Sosa en esta entrevista que tenemos con Cristina Bautista, hermana de Alejandro Bautista, preso político actualmente en el reclusorio varonil del norte y bueno, pues acusado de una serie de cosas que bueno, pues ni siquiera son. Entonces, vamos a continuar con esta charla que tenemos con Cristina. Y que pues también que nos platique un poco la situación ahora jurídica que tiene, la cuestión esta de, pues sabemos, ¿no? Pues esta burocracia tan grande y bueno, pues lo que vemos es una persecución que existe en su contra, ya que bueno, pues él es un luchador social y bueno, pues a las autoridades del gobierno del DF, en específico a al delegado, a la delegada de Tlalpan, pues no le conviene tampoco que esté ahora sí que fuera, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí platicando con Cristina. Que nos platiques, Cristi, ¿cómo está la situación ahorita jurídica de Alejandro? Mira, él jurídicamente el 10 de diciembre le dieron lo que fue el auto de la sentencia, entre 0 a 5 años, 9 meses. De ahí metimos lo que fue la apelación. Y el 3 de marzo de este año le confirman nuevamente, los magistrados le confirman la sentencia, sin contestar ningún agravio de los que fueron metidos, ¿no? Y en la cuestión de la sentencia que le dan, lo curioso es de que se hizo un peritaje de sistemas de identificación humana y se metieron los testimonios y sin fundamentar, el juez de 40 de lo penal, Jorge Martínez Arreguín, argumenta que como la pericial y los testimonios benefician al inculpado, los desecha. Sin basarse en ninguna jurisprudencia, en ningún artículo que respalde ese su dicho, ¿no? Entonces metemos la apelación en marzo, le confirma la sentencia y en marzo metemos lo que es el escrito de amparo. Desde marzo hasta el día 7 de junio no se había podido radicar el amparo en ningún juzgado, estábamos en el aire. Debido a esta situación se tuvo que meter una queja por el retardo de impartición de justicia en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ya para el 7 de julio por fin lo mandan al segundo tribunal colegiado en materia penal del Distrito Federal en el amparo 330/2014. Pues ahorita estamos esperando a ver, pues tienen que trabajar, ¿no? En esta situación vamos a darles chance de que trabajen, digo, a pesar de que se tardan muchísimo tiempo. Pues, pero digo, las pruebas y las contradicciones son demasiado obvias como para que realmente no sería demasiado amañado el hecho de que no le dieran la libertad, ¿no? Y más pues con unas pruebas tan fehacientes, ¿no? De la inocencia de mi hermano. Oye, en ese caso, Cris, muchos de los que fueron detenidos ese día, el 2 de octubre, pues salieron ya de prisión. No sé si es si ha de ser ya consigna del gobierno del Distrito Federal el hecho de que que tu hermano permanezca en la cárcel. Yo considero que sí. A mi forma de ver las cosas, de hecho ese 2 de octubre hubo cerca de 102 detenciones. A los niños los mandaron al juez cívico, bueno, a los menores de edad. A las mujeres, algunas al juez cívico, a otras las repartieron en todas las delegaciones, con cargos de narcomenudeo y ultrajes a la autoridad. Otras entre cerca de, yo creo, considero entre 50 a 60 personas, solamente a que son prácticamente 11 son los que llegan realmente al reclusorio. En el caso, está el caso de Mario en el oriente y los demás en el norte. Todos estos, entre 60 personas, 50, 60 personas, los reparten al oriente, a Santa Marta, a las mujeres, y los dejan salir bajo con una fianza de 130 mil pesos por persona. O sea, eso es un dineral, ¿no? Lo que digo, y están bajo proceso. Rigorosamente, pues no hay mucha información de estos, de estos chavos, ¿no? Que también les plantaron sus pruebas y demás. De estos detenidos que hay en el reclusorio norte, en una causa penal que es la 235, estaba lo que era Omar Caballero, Iliada de Infantejo, Salvador Reyes Martínez, Ibarri Vinagada Ramírez, Adrián Gutiérrez Miguel y Efrén Calixto, Víctor Efrén Calixto, no recuerdo otro apellido. Entonces están ellos en una causa penal. Ellos están por ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y daño en propiedad ajena. Está la 236, que es la situación de mi hermano. Está solito por ataques a la autoridad y ultrajes a ataques a la paz en pandilla y ultrajes a la autoridad. Y está la situación de lo que es Abraham Cortés, que lo acusan por tentativa de homicidio, por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El día 7 de octubre aproximadamente le dan la libertad a lo que es el auto de libertad de lo que es Omar Caballero, que él es un reportero de Multivisión, y todas las acusaciones que manejaban los policías, que curiosamente no participaron en la detención de ninguno, todas las acusaciones iban directas hacia esta persona. Digo, yo en la forma de ver las cosas considero pues el hecho de trabajar en Multivisión, no sé si qué tanto peso haya tenido en la decisión del juez, pero a él sí lo deja ir. Se quedan los seis. En el caso de Ilia, él mete inmediatamente un amparo. En el proceso de ellos, pues manejan la evaluación de un video del Banco ICSE, que era el único afectado, o el que andaba poniendo denuncia en cuanto a los daños. Pero en el Banco ICSE, pues no, el juez no analizó ese video y así quería dar la sentencia. Entonces pues ya los demás se ampararon, y al final de cuentas pues en el amparo pues les pidieron que revisaran ese video, y en el video no aparecía absolutamente ninguno de los que ellos decían que habían agredido estas instalaciones, y los dejan salir. Digo, por un lado considero que de pronto así como que era para desarticular el trabajo que como familiares de estos presos estábamos llevando. Ahorita nada más el caso Abraham, que prácticamente pues no tiene familiares que lo visiten, y el caso de Alejandro, y en la situación de Mariana solamente quedan tres, el 2 de octubre. Okay, quedan nada más tres de los detenidos del 2 de octubre, pero obviamente en el caso de Alejandro, pues por el antecedente a lo mejor que conocemos de su actividad política ahí en Tlalpan, pues es retenido, ¿no? Sí, de hecho al principio cuando empezó con todo este movimiento de aquí en los pueblos de Tlalpan, sí hubo ciertas personas a las que les incomodó, lo trataron de comprar de parte de la delegación, ofreciéndole un puesto en la delegación que le denominan JUD, jefe de unidad departamental, y 5 plazas por acuerdo político, pero él las rechazó. Al final de cuentas, pues no estaba ahí por dinero. Pero ya después, en el 2012, le intentan a poner una denuncia de robo a unas personas coludidas con en ese tiempo era subdelegado de San Andrés Totoltepec, Toribio Guzmán Aguirre. Hubo mucha gente ese día en el Ministerio Público, pero realmente no tenían pruebas de lo que decían, ¿no? Del supuesto robo, que lo acusaban de haber robado una sentencia de la cual tenía acceso mi mamá y que se las había robado un vecino, o sea, no, una situación así medio rara, ¿no? Bueno, logró salir de ahí, pero pues ya tenía antecedentes, bueno, yo ya tenía el conocimiento, ¿no? De que igual y se lo chingaban, decía él, ¿no? De hecho, tenía miedo antes de estas situaciones, él tenía miedo por su vida, de hecho andaba pensando irse a Canadá o una situación así, ¿no? Tenía así lo político, pero pues lamentablemente pues lo agarraron antes, ¿no? Bien, y bueno, de la sentencia ahorita que tiene, ¿sigue teniendo los 5 años? Tiene 5 años, 9 meses, esa no se ha modificado. ¿Y esta sentencia no puede salir bajo caución? No, porque realmente, o sea, los ultrajes por la autoridad por el tiempo que ya ha compugnado pena, se podría decir que ya los tiene pagado, que son aproximadamente 180 días la pena máxima, pero lo que son los ataques a la paz pública, realmente no hay una sanción equiparable en dinero, ¿no? Digo, y esto sí ha llevado a controversia por los mismos jueces, ¿no? Pues sí, porque como no hay una sanción, pues el juez, ¿cómo puede determinar la salida bajo caución por este delito? Y esa acusación no la tenía antes, ¿no? No, cuando estaba en el Ministerio Público no tenía esa acusación. Él fue consignado por estos delitos que te mencioné, que fueron lesiones dolosas, ultrajes a la autoridad y impedimento del ejercicio legal de la autoridad. Ok, bueno, y bueno, estaba leyendo también que en este momento pues la decisión también ya se llevó a otro espacio, ¿no? A los magistrados. Sí, lo digo, o sea, la cuestión es de que ya ahorita pues por fin radicaron el amparo, se tardaron muchísimo, pero pues ya hay varias dependencias de derechos humanos que están apoyando la situación de mi hermano, que van a emitir un amicus, ¿no? Un estudio técnico jurídico de situación legal, ¿no? Por una falsa también acusación y también pues por los golpes que recibió, ¿no? De hecho, el protocolo le practicaron, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le practicó lo que es el protocolo de Estambul, salió con resultados positivos, de hecho todavía tiene secuelas de los golpes en una parte de las costillas, tiene unos hundimientos. ¿Eso fue en la detención o fue posteriormente? Eso fue mientras, algunos fueron en la marcha, mientras estaba firmando algunas agresiones, y otras fueron en el momento de la detención. Lo curioso aquí es de que le ponen a resguardo, en cadena de custodia, su cámara de video, que no la hemos podido recuperar. La ponen supuestamente, la mandan a hacer un peritaje a Coyoacán, y de ahí la mandan a Azcapotzalco, y ese resultado del peritaje jamás llega. Muy bueno. Bueno, eso también habla de que pues se está haciendo guaja ahí la justicia, la supuesta justicia, para continuar reteniéndolo, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, pues todas estas cosas que nos platicas es para seguir reteniéndolo más tiempo. Pues yo siento que ninguna, te digo, siendo una situación política, ninguna autoridad se quiere echar así como que el paquete, y pues le están aguantando la bolita al que sigue, ¿no? Pero digo, de que es inocente es más que obvio, de que es una situación política es más que obvia. Él está en la parte de generar el ingreso desde el mes de octubre, y de ahí no lo han movido, ¿no? Está prácticamente, no tiene contacto más que con los compañeros en la celda. Él está marcando a mi hermano. Okay, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con música y regresamos. Ah, bueno, a ver, permíteme tantito, ¿no? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, bobila, que tu mamá está en el campo, bobila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica pluma, chica pluma, a pluma, chica pluma. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí. Trabajando, sí. Tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Bueno, pues estamos aquí haciendo esta pequeña charla, entrevista vía telefónica con Cristina Bautista, hermana de Alejandro Bautista, preso político desde pues el pasado 2 de octubre, y bueno, pues nos estaba diciendo que pues por ahí también recibió la llamada del compañero Alejandro. Entonces, bueno, pues no sé si se podría hacer a lo mejor el enlace, Cristi, de escuchar a tu hermano. Sí se puede, permíteme tantita, te lo paso. Ok, perfecto. Bueno, yo espero. Esperamos a ver si se puede hacer enlace. Hola, bueno. ¿Qué tal, Alejandro? Yo no escucho, Cris. Pero Yo sí los escucho. Okay. ¿Sí, sí me oye? ¿No, no me oye? Bueno. Pues estamos tratando de pues poner ahí la voz también del compañero Alejandro Bautista, que se encuentra recluido en el reclusorio norte pues acusado ahí falsamente, como nos está comentando Cristina. Y bueno, pues tenemos ahí algunos problemas con la comunicación. Bueno, pues que nos diga Alejandro, pues cómo está viendo esta situación de pues de detención de ya tanto tiempo que ha estado pasando, que ha estado ahí encerrado, retenido. ¿Cómo ve su situación pues sí, ¿no? En cuanto como su punto de vista, ¿no? Exactamente de esta detención. Okay. A ver, ¿quieren saber tu punto de vista? No los vas a escuchar, pero sí te están escuchando. ¿Quieren saber tu punto de vista? No te van a escuchar, pero digo, no los vas a escuchar, pero sí te están escuchando. Si puedes decir tu punto de vista sobre tu situación. ¿Situación? Ah. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Que es una muestra de... ¿Sí? ¿Se me escuchan ahorita? Sí, lo escuchamos. Ah, ok. Es una muestra de la incapacidad del gobierno de Distrito Federal, ¿no? Para pues, se ven rebasados en esta situación de la protesta social, que es como de los últimos recursos que le quedan a la ciudadanía para hacer visibles y obvios los problemas que está padeciendo, y en vez de solucionarlos, pues siguen con su política de criminalización. Y en ese caso, en mí, que no nada más me limité a participar, a estar ahí en estas protestas, sino que además yo, utilizando sus mismas herramientas jurídicas, pues los denuncié. Es obvio, ¿no?, que solo es una herramienta y que la utilizan para sus propios intereses, ¿no? Es terrible que hoy, a 295 días de estar detenido, siga esta situación, ¿no?, de que se alega de que tengo derecho a reclamar y a denunciar y ahí me un amparo, cuando a todas luces es totalmente ilegal, ¿no? Eso es más que obvio. Entonces, pues, somos, como dicen, los pagadores, y somos el ejemplo, el escarmiento para los que se atrevan a reclamar sus derechos, ¿no?, los que tengan el valor de denunciar lo que sucede en esta ciudad, ¿no? Y es una lástima, ¿no?, porque aquí en las prisiones vemos cómo se entrenan a los que van a ser futuros delincuentes, ¿no? Aquí se practica la extorsión, se practica el robo. Entonces, podrá entrar una persona hasta inocente y sale siendo un verdadero delincuente, ¿no? Tanto gente que viene a dar aquí y que acaba como secuestrador, y es el mismo sistema que lo está provocando, ¿no? Aquí no se rehabilita a nadie. Los problemas de la sociedad se vienen aquí a acumular en un agujero enfermo, totalmente enfermo, ¿eh? Entonces, pues al gobierno le interesa solucionar los problemas de la sociedad, y le interesa corregir la delincuencia, y por dentro o por fuera ellos lo ven como un negocio, ¿no? Un gran negocio en donde la impunidad y la corrupción es su principal forma de ser. Sí, ok, Alejandro. ¿Qué podemos hacer los que pues estamos apoyando también a todos los compañeros presos? ¿Qué nos recomiendas hacer, pues en este caso, pues, no sé, visitas, apoyo económico, apoyo material, etcétera? ¿Qué es lo que se necesita aparte pues de la protesta, no? ¿Lo escuchaste? ¿Qué es lo que necesitas? Que ¿cómo consideras que podrían apoyar de manera económica o la protesta? ¿Qué opinas de eso? No, pues cualquier apoyo es bien recibido en cualquier sentido, ¿eh? Creo que no estamos en un momento para escatimar, y tanto puede ser en forma económica, como ahorita tenemos un apoyo jurídico muy muy interesante de un abogado muy muy bueno. Pero en cuestión de medios, de difusión, en la cuestión política, que sabemos que es una de las más, las mesas de diálogos estas eternas y fastidiosas, y en la parte financiera también es importante, sobre todo para ustedes, ¿no?, que están allá afuera echándole ganas. Pues yo no le veo ningún inconveniente, de cualquier forma, desde un cartel, una manifestación, una marcha, entrevistas con medios. Ya sabemos que son herramientas que no le quedan no les queda de otra más que hacer uso de ellas, ¿no? Y que es precisamente esos derechos que tratan de criminalizar, ¿no? Que es el derecho a exhibirlo, sobre todo, ¿no? Les molesta, ya saben cómo dicen que son los políticos, ¿no? Les molestan los periodicazos, ¿no? Pues les molesta mucho eso, ¿no? Su imagen, se preocupan más de su imagen y creo que cualquier forma de hacer evidente esta situación es importante. La misma Comisión de Derechos Humanos ya ha visto los agravios en contra de sus observadores, ¿no? Golpes y los reporteros tan protegidos que están ahora en forma pública, así en descaro total, los agreden. Entre, pues, ¿qué más se puede esperar de una ciudad que maneja la, la protesta social en ese tenor? Nada. Entonces, pues, no queda más que organizarnos. Creo que básicamente es eso, que todas las causas son justas, son nobles, sean de desaparecidos, sean de migrantes, sean de la colonia así que pelea por el agua, la luz, el pavimento, cualquier cosa, ¿no? Creo que estamos en una etapa muy interesante y el gobierno de Distrito Federal se da cuenta que la gente ya está cansada, ¿no? Y eleva su nivel de protesta y ellos en vez de arreglar los problemas continúan con esa política, ¿no? De criminalizarla. Ok, Alejandro, pues muchas gracias. Yo sé que pues el tiempo es limitado ahí, pero este, bueno, vamos a nosotros seguir apoyando y vamos a seguir este llevando, bueno, dándole este seguimiento a tu caso con la finalidad de seguir informando aquí en este medio. Muchas gracias y pues estamos ahí contigo, este Alejandro, y mucha fuerza. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos. María es un don, es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Se falta la fuerza, se falta la raza, se falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. No se le extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Una mujer que merece vivir amar como otra mujer del planeta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé, ajé. Pa Bueno, pues escuchamos ahí la voz del compañero Alejandro Bautista, que bueno, pues nos habló desde allá, desde el reclusorio norte. La idea es también que pues nosotros que estamos pues en este caso aquí como medio de comunicación, podamos abrir estos espacios a todos estos compañeros que de alguna u otra forma pues no tienen los canales de comunicación, o se les han bloqueado todos estos canales de comunicación, para que bueno, pues hablen y expliquen cómo está el caso, sobre todo pues los compas que son sabemos que son presos políticos o presos de conciencia, que bueno, pues tenemos que ahora sí que, como dicen, todos los presos políticos son nuestros, no es de alguna organización en específico, aunque bueno, pues lo que yo sé es que Alejandro no es militante de ninguna organización, sino más bien pues es defensor de allá de su pueblo, de la gente de Tlalpan, que bueno, pues ha visto cómo tratan de pues de, ¿cómo se podría decir?, de adueñarse de las tierras o despojar de las tierras que se tienen allá para construir pues sus llamados megaproyectos. Bueno, seguimos la plática ya esta última etapa con Cristina Bautista, hermana de Alejandro, que bueno, pues la tenemos aquí al teléfono. Y que bueno, Cristi, que nos platiques, bueno, otra vez la pregunta que hacíamos a Alejandro un poco, ¿qué podemos hacer los que pues estamos acá afuera, y qué podemos hacer para apoyar a los compañeros, en este caso específico de Alejandro? Mira, yo siento que hay tres formas en las que se puede ayudar. La primera, creo que es enfocarnos a hacer conciencia en las demás personas, ¿no? Porque, las detenciones arbitrarias están a la orden del día desde no sé hace cuántos, ya varios años, entonces es una situación con esto de la criminalización de la protesta social donde nos puede tocar a cualquiera. Entonces, creo que hay que hacer conciencia para inconformarnos, porque la protesta social es nuestro derecho. Al rato van a querer terminar con la libertad de expresión, con todo, ¿no? Lo quieren ir controlando poco a poco para que el mismo pueblo se quede sin herramientas con qué defender y nos quedemos sentaditos y callados, ¿no? Entonces, yo siento que lo más importante es hacer conciencia para que pues terminemos con toda esta situación. Porque si no, siento que la situación de mi hermano y su encarcelamiento injusto pues no tendría sentido, ¿no? Yo lo trato de ver de la manera más positiva, aunque a veces sí me llena, me castra la frustración, la impotencia, y pues bueno, estamos planeando dos eventos político-culturales. Todavía está por confirmarse la fecha, estamos por la tercera reunión para preparar las cuestiones de las cuestiones artísticas y demás, ¿no? Se está organizando todo eso, y curiosamente pues ponernos de acuerdo en el lugar donde se va a llevar a cabo este evento. De manera muy personal les digo, tuve un permiso desde octubre hasta diciembre en el trabajo sin goce de sueldo para poder enfocarme en la situación de mi hermano, donde pues me la pasé así con las mesas de conciliación en el GDF, ¿no? Ya en enero tuve que regresar a mi trabajo. De enero, en ese momento se encargó la mamá de Ilia Dad Infante Trejo, la señora Ana María Infante Trejo, de ver por mi hermano, porque pues yo tengo dos hijas y estaba en la situación de que trabajo o me voy a ver esto. Entonces llegó un momento que le pedí de favor, ella pues viendo mal si dio la cara por mi hermano, y digo, cosa que les agradezco infinitamente a ellos, porque hasta el día de hoy aunque el Guilia ya está afuera, su mamá no ha dejado de luchar por la situación de mi hermano, ¿no? Y así, le puedo comentar de varias personas que ahí están, ¿no? Ahora sí que penando todos, ¿no? Juntos, por una causa justa. Entonces, estamos manejando un número de cuenta, que es el 29010338883. de Bancomer, no sé si alguien necesitamos lo que es la cuestión de pues, despensas, tarjetas telefónicas, yo actualmente llevo 3 meses ya sin trabajar, me dieron las gracias, así como que me dijeron tienes cosas que arreglar allá afuera, pues mejor ve y arreglarlas y cuando termines de arreglarlas nos vemos a ver si te contratamos, ¿no? Entonces situación que me ha dado el tiempo, ¿no? Para poder ver todo esto. Digo, al final de cuentas seguimos moviéndonos en la Comisión de Derechos Humanos, en instituciones de derechos humanos, en varias dependencias, de hecho hasta la misma Asamblea Legislativa, ¿no? Precisamente por la cuestión política de todo este asunto. Okay, pero en este caso, pues se puede apoyar de manera económica. También yo me imagino que también podemos visitar a Alejandro. De hecho, sí se puede visitar. Bueno, supuestamente le manejaron que se podía visitar, pero pues ahora sí que necesitamos que lo quiera ver, o sea, necesita el nombre. Solamente pueden ir a visitar los días domingos, en la cuestión de amigos, necesita su nombre completo para que él pueda hacer un escrito y darle la dirección y ya puedan ingresar. Pero digo, solamente el ingreso sería por una sola ocasión y el día domingo. Okay, y bueno, pues aparte del número de cuenta que has dicho, ¿hay otra forma de hacerte llegar, no sé, algunos productos que le hagan falta a Alejandro? De hecho también, no sé si, digo, en el caso de que fuera de especie, mi teléfono está publicado en el Face, está al público, pues igual nos echamos una llamada y pues nos ponemos de acuerdo en algún lado, ¿no? Algún método, no sé, una situación así, ¿no? A ver cómo se mueve uno. Okay, pues pues muchas gracias, Cristina, por esta entrevista y también, bueno, pues agradecer a Kat Marañonsky, que también nos hizo ahí el enlace, y bueno, pues reiterarte nuestra solidaridad y nuestro apoyo, que bueno, pues vamos a estar luchando por la libertad de Alejandro, y no solamente de Alejandro, sino de todos los presos políticos. En este caso, pues este medio de comunicación pues va a estar abierto para que ustedes nos puedan dar a conocer todas las iniciativas que tengan en pie, ya sean los festivales culturales o otras iniciativas que tengan para seguir apoyando para la libertad de Alejandro. Otra cosa curiosa que te quería comentar, el día de la marcha del 10 de junio, nosotros, bueno, el grupo que me acompaña, nos presentamos en la marcha con la manta de Alejandro, y entre las tantas fotografías que sacaron, curiosamente encontramos una fotografía de la persona, un hombre de alto, con gorrita, que aparece en las fotografías de la detención de mi hermano. Lo encontramos ahí y pues resulta que pues esa gente de policías activamente, y llegó a dar parte ahí al lado del Palacio de Gobernación sobre la situación de la marcha. O sea, nos encontramos a una de las personas que de los tantos tipos que detuvieron y golpearon a mi hermano. O sea, y efectivamente trabajan ahí en esa zona. No sabría decir realmente qué dependencia, pero sí dependencia, no sé si a la policía de investigación, no sé qué tipo de policía sean estos que están vestidos de civil. Pero es algo curioso. Tenemos ahí algún problema ahí con la comunicación, se está medio cortando, pero bueno, pues te comento o reitero nuevamente, este espacio está abierto para que cuando desees participar, quieras denunciar algo o darnos a conocer que ya va a salir libre, eso sería fabuloso. Pues este espacio y los micrófonos de aquí, de este programa Tiempo de Híbridos, están abiertos para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues con esto despedimos y nos vamos a una cancioncita más de las que tenemos aquí programadas. Y bueno, pues pues vamos a la música. Thank you.

tanto anochecer con olor a comida. Son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas, no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, nada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de Bueno, pues pues ahí estuvo dos cancioncitas de Mercedes Sosa para, bueno, un poco pues perfilar este programa que dedicamos en este caso a uno de los compañeros presos políticos que hay en nuestro país, que bueno, pues no nada más es él, sino tenemos muchos presos políticos en distintos estados de la República. Pero lo más cañón es que, bueno, pues antes no se habían dado aquí en el Distrito Federal. Habían sido detenciones en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, etcétera. Y bueno, pues ahora pues ya también aquí hay una persecución muy fuerte contra los presos, bueno, contra los luchadores sociales, en este caso como es el de Alejandro, que bueno, pues se ha caracterizado por llevar una lucha constante o se caracterizó por llevar esa lucha constante en la defensa de sus recursos allá en Tlalpan. Y que bueno, pues pues esa defensa, se puede decir, pues le ha costado también que esté retenido, secuestrado por el gobierno del Distrito Federal mucho más tiempo de lo que, bueno, con acusaciones falsas obviamente, para que quede secuestrado por el gobierno del Distrito Federal y bueno, pues la situación se haga mucho más difícil, no solamente para él, sino pues como ustedes escucharon, para la familia, que en este caso, bueno, pues su hermana es la que ha estado constantemente siguiendo el caso y bueno, pues ha perdido el trabajo por esta situación. Y bueno, pues también me imagino que la situación es precaria. Entonces bueno, pues ahí también para que podamos apoyar a Cristina, por ahí los carteles que se han subido acerca del caso del compañero Alejandro, pues tienen ahí los datos para que ustedes puedan apoyar de alguna forma, ya sea, como mencionamos, directamente apoyarlo, acompañarlo, ir a visitarlo allá al reclusorio norte, o la otra también es de manera económica o también de manera en especie, se puede decir, que puedan apoyar, no sé, con despensa o alguna otra cosa para que pues pueda llevarse al compañero. Entonces, bueno, pues con esto también estamos despidiendo la transmisión del día de hoy. Y bueno, pues decirles nuevamente que bueno, pues este espacio, como lo hemos hecho con otros compañeros que sufrieron esta situación de ser presos, en el caso de Luna Flores, que también pues la tuvimos aquí en entrevista, bueno, la grabamos, que también, bueno, pues también estuvo presa 6 meses más o menos. Entonces, bueno, pues este espacio pues es también para darle voz a los que pues se las están negando, ¿no? Les están negando esa voz que pues es necesaria que se escuche por mucha gente. Así es de que, bueno, pues vamos a estar haciendo este tipo de actividad con otros compañeros presos políticos y de conciencia que hay en el país, en el Distrito Federal y en otros estados de la República. Bueno, pues yo soy Ricardo el Híbrido, muchas gracias a toda la banda, se quedan con un poquito más de música de Mercedes Sosa, yo me despido para poder hacer el podcast y bueno, pues esperamos que tengamos el día de mañana otro programa más de este Tiempo de Híbridos. Vámonos con otra canción que se llama Hermano y es Mercedes Sosa. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha. Te escucha conmigo. Del surco hasta el cañadón, el viento hasta la madera, el tiempo hasta la ternura de la vida verdadera. Porque es preciso tener un corazón derramado, jirones de sueños viejos van quedando olvidados. De sueños viejos que van quedando olvidados. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha. Te escucha conmigo. Del grito hasta la oración, del fuego hasta la memoria, del hombre en dolor viviente cante sangre de su historia. Y cuando quede al final tu corazón silencioso, serás un pueblo sintiendo un cantor milagroso. Pueblo sintiendo por un cantor milagroso. Fíjate, hermano, cómo vas cantando. Toda la tierra te escucha conmigo. Toda la tierra te escucha. Te escucha.